Mi pareja quería que lo tuviéramos igual, pero la maternidad no me la imponen más. ¿De qué están hechas las mujeres que abortaron acompañadas por activistas socorristas? De proyectos. De ambiciones, de historias. De sospechas. De violencias, de libertades. De cansancios, de amores. De misterios. De temores. De fortalezas. De maternidades. No puedo. En realidad puedo, pero no quiero. No quiero ser madre de nuevo. Ya está. Ya cumplí con esa parte. Si es que hay que cumplir, ¿no? El 58% de 5.871 mujeres que se entrevistaron con activistas socorristas en el 2017 tenían hijos o hijas al momento de requerir información para abortar de manera segura. Aborto legal. Aborto legal. Aborto legal. Lo debe el Congreso Nacional. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Escuchábamos uno de los 7 spots que hicieron actrices en Buenos Aires sobre las sistematizaciones de las socorristas del año 2017, y en este que escuchamos es el de las maternidades, ¿no? El 57-58% de las mujeres que fueron socorridas en el año 2017 eran madres de 1, 2, 3 o más hijos, hijas. Sí. Muy bueno este laburo que se está generando, ¿no? También con todo este movimiento. Sí, con el, la verdad que tenemos que hablar de valentía, ¿no? De actrices, de mujeres que tienen que trabajar y que deciden poner la cara por este derecho. Y también habla de un consenso social que tiene el aborto hoy en día para que tantas mujeres visibilicen la problemática y se pongan la camiseta por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, hoy en el Página 12 salió una nota central sobre las socorristas de la revuelta, sobre todo de Neuquén, que fue buenísimo que eso suceda. Y en la semana pasada, en un programa de la televisión abierta, también estuvieron acompañadas por actrices, una compañera socorrista también de Buenos Aires y de la revuelta. Así que, sí, así, visibilizando todo el tiempo en estos momentos cúlmines, ¿no? El jueves pasado fue el último jueves de debate en el Congreso, así que por eso también está como sucediendo en esta última semana tantas. Bueno, así como las socorristas son mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar en esta situación de abandono por parte del Estado argentino a las mujeres, porque el aborto es un hecho real, algo que sucede cotidianamente. Hay mujeres en distintos momentos de la historia que decidieron apoyarse mutuamente para poder conocer su cuerpo, para poder cuidarse, ¿no es cierto? De eso se trata el libro que nos quiere recomendar Connie. cuyo niño... A ver si Astor la, me quiere hablar más de dejando. Ella. Para mí que la quiere decir Astor. A ver, lo quiere decir Astor. Que él vio todo desde momento. Adentro y sabe cómo. Bueno, aprovechamos así este ratito. Comentarles este manual que nos trae Paula Pérez, que está muy bueno, que lo más importante es que estos movimientos de autogestión de la salud, que nacen en la época de los 60, los grupos de mujeres feministas que empiezan a pensar esto, ¿cómo puede ser que los hombres hablen de nuestro cuerpo? Vamos a mirarnos, a tocarnos, a conocernos. Y como hablábamos recién con Andrea, que viene también de la época cuando sale la píldora, que fue todo algo revolucionario para las mujeres poder empezar a decidir sobre cuándo ser madres, ¿no? Como que antes también las mujeres morían, imagínate las condiciones también que llegaban a querer practicar abortos también en esas épocas. Así que bueno, fue totalmente revolucionario que aparece la píldora y a la vez también empiezan las mujeres a preguntarse esto, como... ¿qué pasa con nuestro conocimiento? Y instalan este concepto de self-help o autoayuda, que es el nombre con que bautizan la autogestión de la salud. Y ahí, con esta iniciativa, un colectivo de mujeres de Boston generan grandes contribuciones a esos movimientos y hacen empieza como siendo un folleto, un librito que se llama Nuestros cuerpos, nuestras saludes, y que es un libro sobre la salud y la sexualidad de las mujeres, editado por la organización Our Bodies, Ourselves. Lo digo en inglés por si alguien lo quiere buscar, porque la verdad que es bastante la información que hay en internet sobre eso. Y hablando de textos que nos incitan a conocernos, este de Paula Pérez también es otro, que es el manual introductorio a la ginecología natural, y que también nos incita a esto, a conocernos, nos da referencias de cómo hacernos autoobservaciones, de observarnos con un espéculo nosotras mismas, saber qué colores, qué tipo de flujo, qué cosas son normales, para también poder, también hay formas de control de la natalidad, ¿no? Que se basan en observación, en temperatura, en colores, también cómo hacer exámenes mamarios. Así que bueno, les recomiendo para quienes también puedan acceder a ese libro, que está muy bueno para meternos un poco en este mundo del autoconocimiento. Bien, y siempre la información, cuanto más información tengamos, mejor, sobre después para poder decir lo que querramos o no, siempre la información hay que... Y las dudas a partir de ellas, total, bueno, siempre vamos a tener dudas y podemos consultar con diferentes, bueno, se puede decir con diferentes mujeres también, porque todas tenemos la experiencia del cuerpo femenino y seguramente vamos descubriendo distintas cosas según lo que nos va ocurriendo. Y como decimos siempre en Las Cuerpas, y creo que esa es la idea de que salga el manual de ginecología natural y que esté también acá Andrea, es que la idea es que rompamos eso de mirarnos mal cuando otra pregunta o otra no sabe, de dejar de mirar mal a la que se liga las trompas o a la que no se cuida, y acompañarnos desde esas experiencias, que eso sería, ¿no?, por ahí hacia dónde querríamos ir con nuestro cuidado de salud. Y bueno, tener las libertades y que cada una pueda elegir a partir de esta información, de estas libertades y esta sororidad que está hablando acá la compañera Vero. Bueno, y habíamos dicho al principio del programa que queríamos hablar de una situación que no es feliz, no tiene que ver con la sororidad puntualmente, sino con todo lo contrario, con un sufrimiento que está instalado en la vida de muchas mujeres desde hace siglos, y tiene que ver con la ablación de clítoris o la castración femenina. Bueno, la ablación de clítoris se llama ablación genital femenina. Le puso ese nombre la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con la eliminación parcial o total del tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente el clítoris, con objeto de eliminar el placer sexual de las mujeres, dando razones culturales, religiosas o cualquier otro tipo de motivo no médico. No tiene que ver con la salud de la mujer esto. Sin embargo, hay el continente africano, gran parte de los países, más de la zona centro del continente, lo practican. También... Esto está, disculpame, te interrumpo, y decís, esto está como avalado, no sé bien cómo es la pregunta, por el Ministerio de Salud de África, esto es algo médico, o es algo que pasa y que pasa desapercibido, o el país está como... No, a partir de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, se ha tenido que eliminar legalmente en todo el mundo esta práctica. Sin embargo, está culturalmente instalada en las sociedades donde se desarrolla y sigue existiendo. El tema, dicen, bueno, no podemos encasillar que es solo en África. La procedencia, el nacimiento de esta práctica no se puede identificar con algo puntual. Se habla quizás de que puede ser en Egipto, que comenzó a ocurrir y que se extendió después para los lugares donde Egipto iba invadiendo. Hoy en día en Europa se practica también, tiene que ver también con los movimientos de población de un lugar a otro, pero en Europa, en la cultura occidental de primer mundo, suceden estas prácticas. Si nos vamos a un lugar más cercano a nuestro territorio, se identificó en 2005, se identificó en Colombia, que estaba ocurriendo también la situación esta de la castración femenina. En una comunidad originaria de Colombia, solo en una. Claro, justo te iba a decir eso, son como por comunidades, que van persistiendo, ¿no? Estas prácticas. Donde la cultura se mantiene, se puede decir la cultura ancestral, pero no es que viene desde un comienzo, sino que en un momento, por alguna arbitrariedad social de esa comunidad, se dio la práctica y permaneció con el paso de generación a generación. Recién cuando veníamos con la Soli, hablábamos de eso y pensamos, como una teoría propia quizá, que quizá... ese inicio, quién sabe cuál es, pero por ahí es un inicio patriarcal, ¿no? Como una cosa que nos cobra el patriarcado, que en este caso es re así es, como es directa, como que yo, claro, es que el patriarcado en primera persona es, bueno, vos tenés un y te mutilo. Y te mutilo porque vos servís para ser madre y reproducir pero vos no gozás con eso, es como claro, el patriarcado aparte, en persona. La castración, el patriarcado también mutila a los hombres, o sea, la circuncisión, lo que pasa es que no tiene un costo tan alto en su capacidad de placer digamos, les quita el placer a las mujeres. La circuncisión también tiene un origen religioso y es un pacto que hace Abraham con Dios, sí, por el cual se está dispuesto a matar a su hijo para obedecer a Dios, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a matar a mi hijo para obedecer a la autoridad. Como el Dios es bueno, no lo deja matarlo, pero a partir de ahí se hace la circuncisión en los hombres. Bueno, eso está basado en algo religioso. El caso de la castración femenina, no hay ningún libro religioso donde eso, que avale esto. Por eso se dice que es una construcción cultural. En países árabes se pone en práctica, sin embargo, en el Corán y la Suna no se dicta para nada, no se impone, claro, esta práctica. Y la comunidad indígena en Berá, que es la comunidad de Colombia, dentro de ese pueblo originario incluso hay comunidades que no la practican y otras que sí. Y esto se visibilizó con la muerte de dos niñas en 2005 a partir de esta práctica. Claro, estamos hablando ahora, sí, sí, está pasando, y ¿no? Yo me pregunto por qué se llama castración cuando la castración tiene que ver con quitarle la reproducción. Entonces, ¿por qué se llama castración si lo que le están quitando es el placer y no la posibilidad de reproducir? Claro. Es una forma popular de llamarlo cuando se habla propiamente desde la ablación. Así es que se le dice, ablación genital. Y esta práctica, por eso decía que se aleja de la sororidad, se realiza en general entre las mujeres de la familia, la practican sobre las niñas desde en el tiempo desde que dejaron la lactancia hasta los 15 años. Ese es el tiempo en el que se puede hacer. Que incluso por una cuestión de protección, comentábamos también, quizás se decide que lo hagan las mujeres de la familia para que no lo hagan otras personas con más dolor. Saña, que claro, por ahí dijeron, dejá que te lo hago yo, que lo hacemos entre hermanas, que te lo haga, que te aten y te... Vení que te lo corto, hermana. Claro. Y curar, porque es, ay, re, es la, el peligro de... O sea, ya está. La verdad que le arruinaron la capacidad de tener placer, pero encima si se le va a infectar es más dolor y puede morirse. Claro. Y también hubo... ¿Algo pasó en Perú, no, con esto? ¿Fue en Perú o no? Debe ser de Colombia el dato, porque el único país en América que pasa es que habla de esto es Colombia, en estas comunidades, sí. Es limítrofe con Perú, quizás. Claro, no, es como el extremo también de reproducir cosas sin ni siquiera hacernos un mínimo, una mínima pregunta de lo que estamos haciendo, ¿por qué no? ¿Por qué lo hacemos? Es como, para mí es el extremo de eso, sí. del no cuestionarnos por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué le estoy haciendo esto a mi hija? ¿Por qué le estoy haciendo esto a mi hermana, a mi nieta? Y que existen, más allá de que porque me lo hicieron a mí, ¿no? Pero claro, porque la reproducción sigue estando, solo que no podés obtener el mismo placer en tus relaciones sexuales. Esto es muy grave, sigue sucediendo, si bien legalmente a nivel de leyes internacionales y los propios países africanos adhieren a estos acuerdos, por una cuestión de costumbre se sigue haciendo. En el caso de Colombia, comenta el líder de la comunidad, Alberto Guazorna Bernaza, dice que nos estamos enfrentando a un tema de siglos, un proceso de 200 años que es muy difícil de desarmar en algunos años, desde que se visibilizó esto. Claro. Porque incluso él, cosa que me da un poco de duda, dice que no sabía que sucedían estas cosas entre sus comunidades porque era algo que se hacía entre mujeres. Algo muy grave es que la propia ONU, que a partir de visibilizar esta cuestión, esas proyecciones que hacen de estadísticas, dice que para 2030, 86 millones de niñas en todo el mundo podrían sufrir la ablación de sus órganos genitales si esta práctica continúa. Es muy importante la cantidad de mujeres que pasan por esta situación traumática, que pone en riesgo su vida y que le quitan la posibilidad del goce, del placer para por el resto de sus vidas. Y siendo también que es entre mujeres, ¿no? Como cuando que vos podés tomar la decisión de no hacérselo porque es esto que dice este hombre. Yo no sabía que se hacía porque es algo que se hace entre mujeres, pero debe existir una denuncia desde el varón que después de grande está con esa mujer en la intimidad. O sea, hay algo que se genera colectivamente también, que después, viendo el genital de la mujer, ve que tiene o no el clítoris del placer. Como hay algo ahí también... Bueno, ya nos vamos por otro lugar, que es de qué manera son nuestras relaciones sexuales, cómo se tiene en cuenta la otra persona y bueno. Claro, pero digo como las debe, por esto que dice este hombre, yo no... No sabía. Pensé que era así. Claro, sí. Lo mismo que con la circuncisión, como dice Vero, claro. Bueno, podemos decir, no sabía, pensé que había nacido así. Ya vamos a hacer un programa de las culpas sobre sexualidad y consentimiento, relaciones. Bueno. Ya se viene. Bueno, simplemente queremos no pasar como que no existe esto, esta situación se da, que la sepamos va a contribuir a desalentarlo, por lo menos, hacer un movimiento cultural hacia eso, y por eso queríamos hablar de esta situación. Y también visibilizar hasta dónde llega el patriarcado, hasta castrarnos, mutilarnos, sacarnos el placer de esta manera tan fuerte, tan tan burda de que entre nosotras mismas. Pero bueno, es para otro programa. Queríamos comentarles que estás del otro lado, estás dele, mandar mensaje, mandar audio, mandar... yo siento que está Fuji del otro lado, que dice, no lee mis mensajes. ¿Tenemos mensajes, Río? Pero el teléfono no estaría andando. Así que... El teléfono de la radio, o sea, que comunicarse a todos. Primero para teléfonos. O a teléfonos privados. Entonces, o en nuestros teléfonos privados, si alguien está escuchando, está cerca, no sabe qué hacer y tiene justo un teléfono de más, Bienvenido sea al teléfono de la radio. Ya mangueamos. Bueno, está pidiendo así. O al Facebook, ¿verdad? Sí, si nos quieren escribir al Facebook, acá Las Cuerpas Prod, escríbanos de cualquier parte del mundo. Además, porque es verdad que si nos están escuchando el viernes a las 19 por FM Las Chacras, vamos a demorar un poco más en responder a los teléfonos de la radio del grito. Así que el Facebook siempre es una muy buena opción. Buenísimo. Queríamos cerrar este bloque con un tema musical. Vero, ¿qué vamos a compartir? Tenemos, porque no solo desde las comunidades se han hecho, el sistema médico también ha hecho cosas bastante difíciles y duras con los cuerpos de las mujeres, esto, ¿no?, de la esterilización forzosa, que creo que es lo que decía Pato en Perú. Ahí está, ahí se me hizo. Y también... esto de la histeria, por ahí después podemos hablar un poco más de qué se trata la histeria, pero mejor escuchemos a ver qué dice nuestra querida Liliana Felipe al respecto. Y con este temita de Liliana le damos la despedida a nuestra compañera Soli, que se tiene que ir porque después no la van a escuchar y le va a decir, ¿qué hicieron con Soli? ¿Dónde está? Así que te despedimos con este tema. ¿Te parece bien? Bueno. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantil y machano, pero rasgo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, ese disfruto de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el pan de tus seductos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantil, antipallano, victoriano, victoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo victoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final. Yo soy bien macho y escucho Las Cuerpas. En el Valle de Tras la Sierra, Radio El Grito. FM 95.5. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. Dulce madre tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda, yo soy hija de los dos. Qué agradable sentirnos hijos de la Madre Tierra y el Padre Sol. Qué tan hermoso es también voltear y ver la influencia de la luna en nosotros, en hombres y mujeres. Nuestra Madre Tierra flota en el espacio. Flota en el espacio, espacio, espacio. Dulce Madre Tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda, yo soy hija de los dos. Todos los humanos somos hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra flota en el espacio. La Tierra es mi madre, la amo, la amo. La Tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada. Nace la vida en mi madre sagrada. El sol es mi padre, lo amo, lo amo. El sol es mi padre, lo valoro, lo valoro. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos del sol. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos de la tierra, hijos del sol. La tierra es mi madre, la amo, la amo. La tierra. Ay, chicas, abrieron el micrófono y estamos con una bolsa de ropa. O sea, todas locas con la ropa de que dejó la donación. Al final somos todas feministas, pero no. Se puede ser ropa, feminista se y que puede. Te guste la ropa. Sí, se puede. Y de fondo la abuela Margarita que nos está tirando, porque la salud no es solo lo físico, sino también lo emocional, lo espiritual y todo eso. Entonces tenemos a la abuela Margarita hablándonos de fondo para la sanación. Y después para otro programa, ¿no? Cuando la salud, que en realidad pasan otras cosas y repercute en lo físico. Pero bueno, eso es para otro programa. Queríamos despedir y agradecer acá a André que se va. Se fue Soli, se va André, se va a lo serio. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, agradecerte y bueno, quedan las puertas abiertas tanto para vos como para el equipo, para venir a difundir en lo que podamos en cuanto a esto, a la salud y la adolescencia, y para otro programa, porque nada, de fuera del aire nos contó un montón de cosas, estudió en Cuba. Nada, bien como es, viste, fuera del aire pasan las mejores cosas, así que la dejamos ir para que después venga otra vez. Nos dijo que capaz que se sumaba, chicas. Capaz que se suma a las cuerpas. Sí, yo creo que nos dijo en un momento que capaz que se suma a las cuerpas. Ah, buenísimo. Sí. ¿Sí? ¿Lo grabaste? Yo lo tengo grabado. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, seguramente volveremos por aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, despedimos a André y ¿seguimos con el temita? ¿Ponemos un audio o ya entramos? A ver la operadora que nos dice. No tengo respuesta para eso. Podemos, lo que ustedes quieran. ¿Quieren un audio? Dale, ponenos un audio. ¿Quieren escuchar el otro audio de las socorristas? Me encantaría. Poné que seguimos mirando ropa, ¿verdad? Dale, ponete el audio. Vamos a escuchar entonces. Dice, More, dice, ¿de qué están hechas las socorristas que acompañan abortos? A ver. Vamos a ver qué nos dicen las actrices sobre el tema, ¿no? Estos días pensé mucho en ella. Me sentí re bien. Fue genial que confiara en mí. No sé, fue genial acompañarla. ¿De qué están hechas las activistas socorristas que acompañan abortos? De deseos libertarios. De vértigos. De miedos. De confianza. De compañía. De ira. De sospechas. De ganas de hacer. De fuerza. De valentía. De conjuros. De vida colectiva. No logro describir bien qué es. Capaz es sensible la palabra. Con las mujeres ahí, a veces se vuelve todo tan sentido o tan sensible que se me estruja el corazón con algunas realidades. Tendrá que ver con la sensibilidad socorrista que creo vamos armando. El 74.3% de 5.871 mujeres que se entrevistaron con feministas socorristas sabían que podían abortar con medicación. Y para 1.509 mujeres fue el primer acercamiento para abortar de una manera cuidada, segura y con la medicación adecuada. Aborto legal. Lo debe el Congreso Nacional. Las Cuerpas, tercera temporada. Porque seguimos luchando contra el patriarcado. Porque seguimos reivindicando nuestros derechos. Porque seguimos construyendo sororidad. Las Cuerpas gritamos hasta nacer de nuevo. Llegaron las noticias a este programa feminista. Mi cuerpo, mi decisión, mi bebé. Por cuarto año consecutivo, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Mina Clavero y el Grupo de Acompañamiento Mamá Quilla realizó durante la última semana de mayo actividades de difusión y concientización. El objetivo es dar a conocer la Ley Nacional número 25.929 de Derechos de Madres, Padres e Hijes durante el proceso de nacimiento, para lo cual se desarrollarán distintas actividades en el Centro Cultural Come Chingones. El lunes 26 de mayo a las 17 horas se realizó un taller de canto grupal abierto a la comunidad coordinado por Romina Peselato y Paola Moral para cantar y sorprendernos y descubrir al otro y a nosotras mismas, para encontrarnos en el movimiento, la palabra, el silencio, la risa y la libertad. El taller se llama Canción Primera. El viernes 27 de mayo a las 17 horas hubo un taller también abierto a la comunidad organizado por las Casildas, agrupación que trabajan en la difusión y visibilización de los derechos de las mujeres y familias en torno a los procesos de embarazo, parto y crianza. El taller se llama ¿El parto como espacio de poder o el poder del sistema sobre el parto? Y así se fueron sucediendo las actividades. Adrián, corresponsal popular de Radio El Grito, estuvo en el festival y habló con Carmel Vega, integrante del grupo interdisciplinario de Mamaquilla, el cual trabaja desde hace 10 años para promover nacimientos de forma respetuosa. Vamos a escuchar el audio de Carmen. Bueno, fue una semana intensa con muchísimo trabajo, pero por sobre todo contarles que este último día, que es el festival, es de una alegría porque, bueno, es a puro festejo, que es lo que en realidad tendría que ser siempre un nacimiento, ¿no? Una fiesta. Hubo actividades en el hospital, actividades en el SIC, vino mucha gente de afuera, muchos hospitales también, ¿no? Sí, tuvimos una jornada en la que se invitaron a las maternidades de Córdoba capital. Vino gente de Cruz del Eje, de Río Cuarto, de Santa Fe, de Carlos Paz, bueno, espero no olvidarme de nadie, y haciendo un intercambio de experiencias y realmente riquísimo, riquísimo fue encontrarnos con que en este pequeño lugar del mundo nosotros estamos haciendo algo al nivel o más de lo que está pasando en otros lugares. Ni una menos. Justicia por Marcela Coronel, enfermera del Hospital Italiano. Frente a la noticia de este femicidio, sus compañeros y compañeras de trabajo realizaron una acción para que se investigue el caso por violencia de género. La mujer asesinada fue encontrada el pasado lunes en su casa de la localidad bonaerense de Longchamps, al sur de Gran Buenos Aires. Ella era enfermera en el Hospital Italiano y abandonaron a su hija de 1 año y medio en una plaza. Las trabajadoras están iniciando una campaña de movilización desde el hospital con todos sus compañeros para exigir esclarecimiento y justicia para Marcela. La ciudad de Buenos Aires ha sido escenario de una gran cantidad de femicidios, pero también la protagonista de las masivas movilizaciones que exigen ni una menos. Durante 2017 se produjo un femicidio cada 28 horas y el promedio se sostiene en lo que va del 2018. La cifra se desprende de un relevamiento realizado por el observatorio Ni Una Menos, que responsabiliza al gobierno por la ausencia de partida presupuestaria destinada al tema. Aborto. Cerraron las audiencias informativas. Se trató de la última jornada en la que se escucharon en el Congreso exposiciones a favor y en contra del proyecto, en la previa a que el tema se trate en comisiones y luego, el 13 de junio, en el recinto. La periodista Sonia Tesa y la líder de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, Sonia Aleso, formaron parte de la lista de oradoras. Vengo de Rosario, donde no mueren mujeres por abortos desde 2012. Comenzó Tesa su intervención. Eso no fue un milagro, fue el resultado de la lucha del movimiento de mujeres, completó. Según la periodista, cada muerte por un aborto clandestino es una vergüenza para la democracia argentina. Las mujeres abortamos aún a riesgo de nuestra propia vida, de nuestra libertad, de nuestra salud. Yo también aborté cuando tenía 16 años. Me acuerdo de mi padre diciéndome, yo me muero si le pasa algo, recordó en un sentido párrafo de su presentación. También pasó por el debate de comisiones la titular del gremio AMSAFE Provincial, Sonia Aleso. Desde la CETERA y la CTA luchamos por la Ley de Educación Sexual Integral. En este debate hemos visto cómo muchos de los que se oponen al aborto legal se opusieron a la ley de la ESI, al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género, recordó. Y ahí alguito de lo que está sucediendo por acá, por nuestro territorio. Dimos una información que nos parece que estaba un poco errónea sobre la semana del nacimiento respetado y todo lo que fue sucediendo en Mamaquilla. Así que, nada, lo decimos, nos equivocamos, hay que decirlo, hay que asumirlo. Lo asumamos. Asumámoslo. Sí. Estamos llegando al final del programa. Nos quedan los últimos 20 minutos de nuestra nueva duración de 2 horas. Duramos 2 horas. Sí, ya te voy a decir la verdad que la última vez también. Duramos 2 horas casi sin proponérnoslo, así que vamos a animarnos a las 2 horas de duración. Y no nos queríamos ir sin antes hablar de la actividad de este domingo 3 de junio, lunes 4 de junio, donde en todo el país y en diferentes lugares también de Latinoamérica y el mundo se realizan movilizaciones, que bueno, lo nombramos al principio del programa, y aquí en Tras la Sierra también, domingo 3 de junio en la Plaza de las Rosas nos vamos a encontrar, ahora vamos a contar un poco más al respecto, y lunes 4 de junio en la Plaza de Villa Dolores también habrá movilizaciones. Si nos estás escuchando y ya pasó, entérate de cómo fueron las actividades. Así que, muy bien, ahí como decía Vero, acá el Valle de Tras la Sierra, las mujeres de Tras la Sierra, decimos ni una menos, en el tercer año que se realiza este movimiento a partir de un grupo de mujeres periodistas y escritoras que dijeron no puede ser que esté pasando esto, que tenga que dar noticias de feminicidios y muertes. Así que se generó esta colectiva, esta grupalidad, y todo el país sale a las calles, toma las plazas, toma las veredas para exigir esto, para visibilizar y exigir, no queremos que nos sigan matando, no queremos más que violenten nuestros cuerpos. Así que acá en Tras la Sierra, la colectiva Ni Una Menos Tras la Sierra, que es una red de organizaciones de mujeres donde las cuerpas pertenecemos, decidimos desde el año pasado agruparnos para, aparte de otras actividades, organizar estos eventos con más fuerza, juntas, conocernos, intercambiar. La verdad que está muy bueno lo que está pasando acá en el Valle. Y decidimos juntarnos el 3 de junio, el domingo, en la Plaza de las Rosas, a las 3 de la tarde, con mujeres, con familias, porque sabemos que acá en el Valle es muy familiar, con niños y niñas, para hacer actividades, para escuchar un poco de música, bailar un poco, marchar un poco y visibilizar esto que nos está pasando, más ahora que está el tema del debate en el Congreso, más fuerte que nunca estamos. Así es, y es una movilización que tiene dos sentidos muy fuertes. Uno es, como decías, Pato, visibilizar toda la violencia, las formas de violencia que tenemos en nuestra vida y que permitimos dentro de nuestras familias, pueblos, parajes, ciudades, y que ejercemos contra las mujeres y de las que las mujeres sufrimos desde el que somos niñas y sabemos que tenemos que cuidarnos cuando salimos a la calle. Y eso es un llamado de atención que nos hacemos a nosotras mismas y a toda la sociedad y al modo en que nos educamos que permite eso, como mujeres, a reflexionar sobre el machismo que ejercemos, y como a los hombres, a reflexionar sobre la violencia que tienen también incorporada en su educación. Y otro sentido es exigirle a los gobiernos, a cualquier gobierno que sea, en todos los niveles, desde lo local a lo nacional, que implementen políticas públicas para facilitar que nos cuidemos, que nos eduquemos, que no suframos esa violencia. Y sobre todo ahora en este momento, como decía Pato también, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, porque sabemos que las muertes por abortos clandestinos son femicidios del Estado, ¿no? Entonces también en este momento ni una muerta más por aborto clandestino tampoco. Como te decíamos, en todo el Valle va a suceder esto, o está sucediendo, depende de dónde, cuándo y cómo nos escuches. También va a estar sucediendo el 3 de junio por el lado de Carpintería, una movilización, encuentro, mateada, como pasa acá en el Valle. Y en la Chacra Sur también va a suceder. Mujeres Tejiendo Redes están organizando. El domingo también. El domingo también. A las 10:30 de la mañana. Sí. Es hermoso sabernos tantas redes de mujeres, tantas mujeres que estamos haciendo un montón de cosas en diferentes lugares, de diferentes formas, para diferentes espacios de la comunidad, y que en momentos claves como el 3 de junio, como lo fue el 18 de octubre, como lo es el 8 de marzo y otras tantas fechas que también vamos a empezar a juntarnos, que todas estas mujeres que estamos haciendo tantas cosas en diferentes espacios nos juntemos y somos más fuerza todavía, ¿no? Todas juntas, con todo lo que cada una trae, con todo lo que cada una hace en unión, somos, prendemos fuego todo. Y ahí se ve muy claro que cuando usamos esta palabra sororidad, que es como fraternidad, pero de mujeres, para que quien esté del otro lado de esa palabra, es donde se ve, porque todas somos mujeres independientes o pertenecemos a una agrupación o militamos desde diferentes partidos políticos, y ahí... Y tenemos las ideas redistintas. Y tenemos miradas diferentes de un montón de cosas. Y ahí vamos construyendo a partir de nuestras diferencias, nuestras disimilitudes, nos vamos mirando y vamos generando esta revolución en la historia. Somos parte de este movimiento que está revolucionando la historia. También el lunes va a haber como el llamado nacional desde Buenos Aires y Córdoba capital. El lunes va a haber en Villa Dolores una movilización a las 5 de la tarde, ¿estoy diciendo bien? O a las 5 o 6 de la tarde, no sabemos bien el horario, pero... Estén atentas que ya claro, vamos a difundir. La difundir y fíjate, si no, vos buscalo. Así que bueno, mirá todos los lugares que podés... Y es importante que vayamos a estos espacios, es importante que asistamos. Aunque no estemos militando en ningún partido, en ninguna organización, aunque no estemos todavía siendo parte de ninguna organización, como persona que camina por la calle, es muy importante asistir a estos momentos, a estar en estos lugares en los que se va a hablar y los que se está contando todo esto que está sucediendo, que no somos ajenos y ajenas. Y que seguramente a esa persona que camina por la calle también le pasaron cosas por las que tiene ganas de gritar que no es justo. Y les contamos a quienes nos están escuchando que las cuerpas vamos a estar ahí como organización, como chicas que caminamos por las calles, y también vamos a llevar un puestito con algunos materiales que nos importa mucho difundir, que vamos a poner a la venta a un muy buen precio, que es un modo de juntar dinero para poder participar, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres y en algunas otras actividades que nos interesan. Y en ese puestito, si no tenés plata, no importa, acércate a mirarlo y a leer. Vamos a tener varios materiales que se relacionan bastante con el tema del programa de hoy. Vamos a tener algunos de estos libros de ginecología natural y uno muy bueno en particular que también se relaciona con el tema de hoy, que es sobre el autoerotismo, la masturbación femenina, que es un tema que ya lo charlaremos en otro programa, pero un elemento de salud muy importante, ¿o no, chicas? Sí, por supuesto. Así que nos vemos en las calles, en las plazas, y nos puedes encontrar ahí este 3 de junio, las cuerpas, decimos ni una muerta más y salimos a marchar. Tenemos un mensajito de texto que nos llegó. Nos llegó al teléfono particular, porque si estás mandando mensajes y WhatsApp y un montón de cosas que yo sé que lo estás haciendo, no están dando el teléfono a la radio, así que nos llegó al particular. Dice, chicas, gracias por el programa siempre. Yo también mandé mensaje y no llegaron. Caro, nuestra compañera Caro. Y había un mensaje donde decía mi teléfono, de nuestra compañera Anaí. Mensaje re lindo. Anaí, te amamos, Anaí. Él nos decía hace un rato, no sé si es el mismo, nos decía buen programa. Buen programa, cuerpas queridas. Mañana marcharemos en distintos lugares del país, pero unidas en la fuerza de una decisión, ni una menos, y ni una menos por aborto clandestino. Vamos. Y bueno, ya el chiquito ya no quiere más tiempo, programa, claro, un rato. 2 horas es mucho. Mami, te banco un rato. Dos horas de programa. El otro debe estar con queriendo teta también, que lo dejé con el papá. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Bueno, ya sé que vos te querés quedar. No, está todo bien. Yo tengo también cosas que hacer. Para mí que está aprendiendo a operar porque se quiere autogestionar su propio programa. La hora de muerte. Pensé que decías que Astor estaba aprendiendo a operar. Yo también. Ya lo quieren hacer Laura de chiquito, ¿no? Con... Y bueno, vámonos con Bebe. Bebe deseándonos ser mujeres libres y deseantes. Bueno, así que nos escuchamos, nos encontramos. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Nos vemos mañana en las calles.